tanto he fallado, he cometido mil errores. Ahora entiendo que no le temo a la vida, que no hubo un límite que me ate, y esos problemas que eran grandes hoy no me asustan ni son frenos para mí. Si Dios no hubiera permitido todas las cosas que he vivido, qué pobre sería mi vida, tan singular y sin sentido. Y ahora estoy aquí sentado, reflexionando en mi pasado, que nada ha ocurrido en vano, mi Señor. Cuántas veces yo pensaba que iba viajando hacia la nada, que todo lo que me ocurría no era importante. Pero hoy veo que es ganancia hasta todo lo negativo, porque hoy sigo en el camino, conmigo ni el mal ha podido. Si Dios no hubiera permitido todas las cosas que he vivido, qué pobre sería mi vida, tan singular y sin sentido. Y ahora estoy aquí sentado, reflexionando en mi pasado, que nada ha ocurrido en vano, mi Señor. Y a pesar de todo lo que me pasaba, detrás de mí siempre estabas tú, como un testigo invisible, como un amigo en silencio, como un padre, así me amabas tú. Que nada ha ocurrido en vano, mi Señor. Que nada ha ocurrido en vano, mi Señor. Que nada ha ocurrido en vano.